Sebastián Yatra. Yatra, Yatra. Ella sabe que la quiero. Que en el mundo entero está sola. No hay nadie como ella. No hay nadie como ella. Ella sabe que me muero. Que yo subo al cielo. Y si ella quiere bajo las estrellas. No hay nadie como ella. Y con tu boca aprendí a enamorarme. Se ve en tu mirada que quieres quedarte. Si cada noche prometes soñarme, yo en cada mañana voy a despertarte. Cuando yo te vuelva a ver. Cada mañana tu pelo brilla con el cielo y yo no me aguanto. Yo no me aguanto y por siempre quiero más. No es suficiente, quiero más. Yo te lo juro por el cielo santo. Yo te lo juro que te quiero tanto. Y con tu boca aprendí a enamorarme. Se ve en tu mirada que quieres quedarte. Si cada noche prometes soñarme, cuando yo te vuelva a ver. Soy para ti.